Estás escuchando La Voz Roja por Regeneración Radio. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Hola, hola, son las 7:09 de la noche. Estamos en una edición más de su programa La Voz Roja aquí por Regeneración Radio. Yo soy Alejandro, los estaré acompañando en estas dos horas donde, a modo de homenaje, estaremos hablando acerca del ejercicio del periodismo en México, una profesión que desgraciadamente en esta época se ha vuelto de muy alto riesgo. Ya lo pudimos comprobar hace poco con los lamentables hechos de la Narvarte. Esto es La Voz Roja, nos vamos a una pausa musical, en unos momentos regresamos. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Siete con 13 de la noche, estamos de regreso con ustedes aquí en La Voz Roja. Como les comentaba antes del corte, este programa lo dedicaremos a hablar un poco acerca de de la historia del periodismo, del ejercicio del periodismo en México. ¿Por qué? Porque lamentablemente en estas fechas, desde la toma de Peña Nieto, quizás un poco antes, esto se ha vuelto una profesión verdaderamente riesgosa. Tan solo en el estado de Veracruz ya van 15 periodistas asesinados hasta la fecha, sin que se haga nada, sin que se abra una investigación para poder castigar a los culpables o para que al menos se haga justicia. Básicamente, desde la invención de la imprenta, aquellos que detentan el poder se han encargado de silenciar las palabras por medio de la fuerza para convertir la mentira en una verdad, perpetuando su régimen. En nuestro país, los primeros diarios surgen con los volantes en la época de la colonia. Posteriormente, ya en la independencia, surgen los primeros periódicos, el Despertar Americano, por ejemplo, de Miguel Hidalgo y Costilla, fue uno de los pioneros. También tenemos como ejemplo de los primeros periódicos en aquella época, uno que es de El Correo Americano, de José Manuel Herrera, el Aristarco Universal de Lorenzo Zavala y otros, que servían para exponer todas las ideas de los insurgentes, para exponer sus puntos de vista acerca de la independencia, acerca de la abolición de la esclavitud, que era lo que estaba muy en boga en ese entonces y por lo que se luchaba. Ya posteriormente viene la época de la Reforma y hay una batalla entre dos grandes grupos, los liberales y los conservadores, donde cada quien tira su propia línea en los distintos periódicos que hay, y el periodismo se vuelve más que nada una trinchera donde cada bando busca salir ileso, busca no tanto adoctrinar a la gente, sino hacer que esté de su lado, hacer que acepte el modelo político que cada uno de ellos traía. Pero quizás el ejemplo de moderno del periodismo lo podemos encontrar con los hermanos Flores Magón, con el diario Regeneración, por ahí de la época de Porfirio Díaz. Durante esos tremendos años de la dictadura, 30 aproximadamente, también el periodismo fue perseguido. Díaz, lo primero que hizo para acallar las voces que estaban en su contra, para acallar todas aquellas notas que hablaban mal de él, que hablaban pestes de que llevara tanto tiempo gobernando, era cobrarles por tener un periódico, cobrarles por difundir su información, ¿no? Lamentablemente para Díaz esto no le funcionó del todo. ¿Por qué? Porque muchos siguieron dando batalla, siguieron quejándose de la dictadura, de la explotación que se vivía en ese entonces. Ahí tenemos a Flores Magón, a José Guadalupe Posada, que en ese tiempo eran pues de los exponentes que a través de los diarios, de la información impresa, se exponían lo que realmente hacía el gobierno de Díaz. Nos vamos con una cápsula musical. Esto es de Molotov, Que No Te Haga Bobo Jacobo. En unos momentos regresamos. Protocolo, eres un alcahuete, porque te conviene tener ignorante a la gente que vive. Generación Radio. Comunicación contra el poder. Ya estamos de vuelta, 7:21 de la tarde. Les comentaba antes del corte un poco acerca de los inicios del periodismo en México desde la época de la independencia con el despertar americano de Miguel Hidalgo y Costilla. Seguimos hablando acerca de la época de la Reforma con Juárez, los liberales conservadores, y pasamos al periodo del Porfiriato con Ricardo Flores Magón a la cabeza de este diario que se llamaba Regeneración precisamente y que buscaba denunciar al régimen, buscaba más que nada que la gente pensara por sí misma, ¿no? Porque ese es el verdadero objetivo del periodismo, informar a las personas y que éstas se creen un criterio a partir de ahí, pero da la casualidad de que el periódico que es considerado como el primer periódico moderno en el país es El Imparcial, que retomó los modelos estadounidenses y era afín al gobierno de Porfirio Díaz. Se funda por Rafael Reyes Espíndola en 1896. Después de su desaparición en 1914, surge el Universal y un año después, el 18 de marzo de 1917, surge el Excelsior, que durante la época del 68, ya con la dirección de Julio Scherer García, informar acerca de los sucesos de la matanza de Tlatelolco, del movimiento estudiantil, cosa que hasta ese entonces muchos diarios ocultaron. Ahí tenemos a Jacobo Zabludowski, que anunció que el día fue soleado, ¿no? Y que ya murió para beneplácito de muchas personas que vieron cómo ocultaba información acerca de los movimientos sociales, el movimiento ferrocarrilero, el movimiento estudiantil, las distintas huelgas que hubo en el país. Y demás, ¿no? Y es que lamentablemente desde mucho tiempo atrás en nuestro país no existe realmente la libertad de expresión, porque a pesar de que hay un montón de diarios en circulación, a pesar de que tenemos canales de televisión de todo tipo, diversas estaciones de radio, lamentablemente muchos de ellos están coludidos con las autoridades, ¿no? Y no lo digo porque lo hagan muchas veces con gusto, algunas veces bajo amenaza o porque no tienen de otra. Allá en Veracruz, por ejemplo, ya van 15 periodistas asesinados. y muchos ha dicho que es por el narco, que es porque andaban en malos pasos, porque no se portaban bien, como cínicamente dijo el gobernador en una rueda de prensa hace algunos días. Se dice que de enero del 2000 al 20 de junio del 2015 se han registrado 103 homicidios y 25 desaparecidos, dos de los cuales fueron localizados. En ese lapso del total de homicidios reportados, 31 ocurrieron en el sexenio de Fox, 61 en el de Felipe Calderón y 11 los 30 primeros meses del gobierno de Peña Nieto. Me estoy refiriendo obviamente a los crímenes perpetrados contra los periodistas. Deben de saber que existe una dependencia que se crea para buscar hacer justicia sobre todos estos crímenes contra los reporteros, fotoperiodistas, que es dependiente de la PGR, es la fiscalía especializada para la atención a los delitos de la libertad de expresión. Desgraciadamente vemos que no han hecho muy bien su trabajo, o cuando se inicia una investigación las cosas no son como debieran. Se buscan pistas erróneas, se dice que los periodistas mueren por crímenes pasionales, que estaban coludidos con el narcotráfico, y una y otra mentira van surgiendo. La más reciente, con el caso de la Narvarte, del cual les estaremos hablando un poco más a fondo en unos momentos más, dice que las personas asesinadas en ese departamento, incluido Rubén Espinosa, que era fotoperiodista de Proceso y de Cuarto Oscuro, fueron asesinados porque les robaron. Incluso las primeras declaraciones decían que habían tenido una fiesta con sus victimarios, cosa que se desmintió tiempo después con las investigaciones independientes que otro grupo de periodistas hizo. Nos vamos con una pausa musical. En unos momentos regresamos. Vándalo, peligro social, vándalo, papá, papá, ayer cuando estudiaba, le pregunté a un hombre que golpeaba, ¿quién es usted? Me dijo un granadero, papá, ¿qué cosa es ser granadero? ¡Ay, ay, ay, ay! Un granadero es un hombre analfabestia que va golpeando a todo el estudiante, sin esperanza de amor a un semejante. Papá, qué malo es ser granadero. Ay, ay, ay, ay. Jamás nosotros seremos granaderos. Vivimos de cantar y del estudio. Ni tú ni yo iremos por el mundo golpeando estudiantes como aquel hombre. Papá, porque Dios nos ha dado un mal sistema a todo el mexicano. Papá, ¿por qué hay tanta corrupción, también prostitución, en el gobierno? Ay, ay, ay, ay. Miren, hijitos, no canten esas cosas. No, ¿por qué? Porque el gobierno tiene muchas orejas. Uy, uy, uy. Policías y también sus halcones, por eso el gobierno. Ay, ay, ay, ay. Jamás nosotros seremos granaderos, vivimos de cantar y del estudio. Ni tú ni yo iremos por el mundo golpeando estudiantes como aquel hombre. Generación Radio. Comunicación contra el poder. Son las 7:33 de la noche, estamos de regreso aquí en La Voz Roja. Les recordamos los teléfonos en cabina 5587-5696, 5587-5696, por si tienen algo que decirnos, alguna opinión, algo que quieran comentar acerca del tema que tenemos hoy sobre la mesa, el periodismo en nuestro país. Les comentaba, ya del 2011 a la fecha, 2015, van aproximadamente 15 periodistas asesinados tan solo en el estado de Veracruz, uno de los lugares más sangrientos para ejercer esta profesión. De ahí le sigue Chihuahua, de ahí le sigue el estado de Guerrero. Se podría decir mucho acerca de estos crímenes, se podría incluso denunciar a la omisión de las autoridades o, no sé, mencionar una o mil cosas sobre estos casos, pero quizás la manera de reconocer el sacrificio que hicieron todas estas personas en ejercicio de su profesión será recordando un poco acerca de quiénes son, no olvidando sus nombres o lo que hicieron. Y es por eso que vamos a comenzar haciendo un recuento de cada uno de ellos, empezando por Noel López Holguín, quien es uno de los primeros en caer en este rango de fechas del 2011 al 2015. Tenía 45 años de edad y trabajaba para Horizonte, La Verdad y Noticias de Acayucan. Desapareció el 8 de marzo del 2011 y su cuerpo fue encontrado el 1 de junio de ese año, culpando a, como siempre, al narcotráfico de ese asesinato, y hasta la fecha no se ha hecho nada por detener a los culpables. Se dice que estaba desayunando en su casa ubicada en la colonia Rafael Murillo Vidal, en Jaltipán, Veracruz, cuando recibió una llamada telefónica. Paró de comer, contestó el teléfono, platicó un rato con las personas y colgó. Entonces le dijo a su esposa que tenía que ir a un pueblo cercano y que volvería tarde, pero ya jamás lo hizo. Desapareció el 9 de marzo y su automóvil fue encontrado abandonado en una carretera de Sotiapan sin ninguna señal que permitiese conocer lo que sucedió hasta el 1 de julio, 3 meses después, cuando fue localizado en una fosa clandestina en el ejido Malacate, al sur de Veracruz. El 29 de mayo, a por ahí de las 3:30 de la tarde, el ejército hizo un operativo para buscar a los culpables ante una denuncia anónima, y en ese cateo a una casa detuvieron a un tal Alejandro Castro Chirinos, jefe de un grupo de sicarios de la región, que fue supuestamente quien asesinó al periodista. Se dicen las diversas notas que se pueden encontrar en la red que esta persona, el dragón, confesó su crimen e incluso dio pistas para encontrar el cuerpo de la víctima, pero pues ya realmente no podemos saber si cosas así son reales o no, porque muchas veces se dice que los periodistas tienen vínculos con el narcotráfico, cosa que es totalmente falsa, ¿no? Porque generalmente son pretextos para ocultar el hecho de que se está silenciando todas aquellas voces que no están de acuerdo con lo que pasa. Nos vamos con una cápsula musical y seguimos con este tan lamentable recuento que es muy necesario para recobrar un poco de la conciencia y de la memoria colectiva. Esto es La Voz Roja y en unos momentos regresamos. Cuentan que existe un Dios tan poderoso y perfecto, porque creó el sufrimiento y a tanto inocente condena al infierno. Porque me hablas de amor y paz si el mundo es un vertedero. La paz muere con el odio y del amor es dueño el dinero. ¿Qué puedo decir? Semilla de nuestra sangre, mi amor, mi niña, mi vida, ver tu sonrisa es un soplo de aire. El futuro es una canción, te canto a ti, compañero. Tienen que ver nuestros hijos que el mundo tiene que tener remedio. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Tarde-noche. Estamos con este recuento sobre los periodistas asesinados en el estado de Veracruz. Íbamos con dos que de hecho eran familiares. Ellos eran del puerto de Veracruz, Miguel Ángel Solana, Miguel Ángel López Velasco y Misael López Solana, de 21 años. Trabajaban en el Notiver, uno como periodista, el otro como fotógrafo. El primero de ellos, Miguel Ángel López Velasco, era mejor conocido como Milo Vela en el ámbito periodístico de ahí del puerto, y se caracterizaba más que nada por su columna Va de Nuez, que criticaba, bueno, no criticaba porque nunca daba una opinión personal acerca de cada una de las notas que escribía. Más que nada lo que trataba él de hacer era transmitir la información tal como era e informar acerca de los partes policíacos. Una de las últimas noticias que publicó fue acerca de un secuestro el 18 de mayo del 2011. Bueno, no un secuestro, más bien era la captura de una banda de secuestradores. Textualmente publicó: elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, bajo el mando de Jesús Asia Caluf, subdirector de operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, capturaron a 12 delincuentes que forman parte de dos peligrosas bandas de secuestradores que operaban en los municipios de Emiliano Zapata y Vega de la Torre. Entre los detenidos figuró un excomandante de la Policía Municipal de Misantla y una reportera. A esta persona, Milo Vela, lo mataron junto con toda su familia en su departamento. Un comando armado entró y los ultimaron mientras estaban durmiendo. El periódico Notiver, unos días después de que sucedió este hecho tan lamentable, en señal de duelo decidieron parar la publicación por ese día como una forma de manifestación. Como columnista, Milo Vela tenía un estilo bastante peculiar para tratar los distintos temas, desde denuncias ciudadanas hasta cuestiones políticas. Una vez que informaba del hecho o lo denunciaba, finalizaba con algún comentario personal, algunas veces a favor, otras en contra, y en muchas otras solamente para orientar al ciudadano. Además, según el periódico Reforma, en su columna Va de Nuez, en reiteradas ocasiones abordó el tema del narcotráfico y la forma en la que comenzó a inundar al escenario veracruzano. Hay que recordar también que desde la época de Fidel Herrera Beltrán, los Zetas se volvieron como una plaga allá en el estado, donde tú no podías ni salir a la esquina por miedo a que una bala perdida te matara y fueras parte de los daños colaterales del gobierno calderonista, ¿no? Recuerdo también en alguna ocasión cuando metieron presa a una reportera porque puso a toda la gente loca, así como en el cuento este de los marcianos de Orwell, diciendo que grupos de narcotraficantes estaban levantando, así lo publicó, a los niños en las escuelas. Entonces hubo un alboroto totalmente terrible, donde los padres de familia fueron a recoger a sus hijos a la primaria, secundaria, bachillerato, para que ya después encarcelaran a esta persona acusándola de ciberterrorismo. Imagínense nada más eso, ciberterrorismo, por alertar a la población acerca de algo que, si bien no fue cierto, pues sí es realmente alarmante. Y con tantas ejecuciones, el estado no es para echar en saco roto. Milo Vela muere junto con su hijo, que estaba apenas comenzando la carrera de periodismo. Él tenía 21 años y también trabajaba con Notiver, y fue ultimado junto con su padre el 20 de junio del 2011, supuestamente por un grupo de narcotraficantes. Y hasta la fecha no se ha resuelto el caso, no se ha capturado a nadie y sigue habiendo muertos, desgraciadamente. Nos vamos con otra cápsula musical. En unos momentos regresamos. Es una persona

del 2000, además de 13 que han desaparecido. La muerte de esta periodista, de Yolanda, fue ligada con el crimen organizado. El procurador de Veracruz afirmó en ese momento que el homicidio no tenía que ver con el ejercicio de la profesión periodística de la OXISA. Y a tan solo unas horas de que se localizó el cuerpo sin vida, el Procurador General de Justicia del Estado, Reinaldo Escobar Pérez, aseguró que el homicidio apunta a que fue perpetrado por integrantes del crimen organizado y que no está relacionado para nada con la labor periodística de la reportera. En una conferencia de prensa donde no se permitieron preguntas, el funcionario manifestó que elementos de la Subprocuraduría de Veracruz dieron fe del hallazgo del cadáver, a cuyo lado se encontró un cartel con la frase: "Los amigos también traicionan. Atentamente, Carranza". También dijo en esa conferencia, y lo cito textualmente: "Hemos iniciado las pesquisas en torno a este crimen, que todo apunta fue realizado por miembros de la delincuencia organizada, y que esta línea de investigación se desahogará hasta sus últimas consecuencias". Lo anterior, luego de que durante la madrugada del martes de la semana donde se cometió el asesinato, se localizó su cuerpo. Y igual como ahora con Rubén Espinosa, durante ese momento se condenó el asesinato, se lamentó el crimen y se dijo que se iba a investigar, pero realmente no se hizo nada. Nos vamos con otra cápsula musical y seguimos con este conteo. Esto es La Voz Roja, en unos momentos regresa. Killing in the name of told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. Generación Radio. Comunicación contra el poder. Ya las 8 de la noche, estamos en la mitad de este subprograma La Voz Roja. Les recordamos los teléfonos en cabina por si quieren darnos su opinión, sus comentarios acerca de este tema tan lamentable, como lo es el asesinato a los periodistas y la censura por parte de los distintos gobernantes que tenemos. El teléfono es 5587-5696, 5587-5696. Siguiendo con este recuento acerca de los periodistas asesinados en el estado de Veracruz, nos vamos con Regina Martínez, quien era calificada por sus compañeros de trabajo como seria, reservada, honesta, diligente, precisa, comprometida, responsable, sagaz, dura, obstinada y trabajadora. Ella nació en Rafael Lucio, un pequeño pueblito ubicado en el norte del estado de Veracruz, un 7 de septiembre de 1963. Ella formaba parte de una familia de 11 hijos, pero a pesar de las carencias que vivía, ella siempre supo lo que quería estudiar y por eso dejó su pueblo natal para estudiar periodismo en la Universidad Veracruzana. Una vez graduada, se va a Chiapas, donde trabaja para la televisora estatal, pero se da cuenta de que en realidad lo suyo es el periódico, los medios impresos, las revistas. Y es por eso que va pasando por diversos periódicos chiapanecos en momentos en que el periodismo local sufre graves presiones por parte del poder político. Ya de ahí, de Chiapas, se regresa a Veracruz 5 años después, donde enfrentó embates por parte de diversos gobernadores, secretarios de Estado, porque siempre sus notas fueron muy, muy críticas, porque ella tenía la visión de que la gente debía estar informada a pesar de que incluso pudiera poner en riesgo su vida, como lo hizo. Tan es así que una vez incluso se atrevió a desafiar al ejército mexicano, denunciando el caso de una violación por parte de una joven que se llamaba Ernestina, la cual había dicho el gobierno del estado que había muerto por una anemia aguda, cosa que no fue cierta y que ella desmintió, diciendo que Ernestina Asensio fue violada por un grupo de militares. Los que la conocen dicen que a su mirada no se le escapaba ningún detalle y que detrás de los lentes que siempre usaba, escribió Luciano, uno de sus colegas periodísticas, había una cara con rasgos indígenas que buscaba comprender la realidad para después escribirla en sus historias. Lamentablemente, Regina Martínez se suma a la ominosa lista de periodistas asesinados en México. Del año 2000 a la fecha, 2015, ha habido, según la CNDH, 70 periodistas asesinados, 13 de los cuales están desaparecidos. Las cifras son muy escalofriantes y no explican del todo la violencia directa de la que es víctima toda la prensa mexicana, ¿no? Pero estos números no tienen comparación con ningún otro país. Se puede decir que un periodista está más seguro en Irak que en Veracruz, que en Guerrero, que en Chihuahua, porque la violencia aquí en el país ha impuesto una censura tan grave que no ha habido cómo frenarla, desgraciadamente. Y se ha vuelto el pan nuestro de cada día, y es algo que sufren reporteros, fotoperiodistas, caricaturistas. Aún estaba fresca la memoria de la muerte de Regina cuando días después los reporteros Guillermo Luna, Gabriel Uge y Esteban Ramírez también son asesinados y sus cuerpos son encontrados con señales de tortura. ¿Ya cuántos llevamos a la lista? Regina Martínez, Milo Vega, Yolanda Ordaz, Misael Solana, ocho reporteros, y eso que apenas vamos por el 2012. Imagínense eso. Eso es el resultado de un narcogobierno, herencia de el comandante Z, Fidel Herrera. Nos vamos con otra cápsula musical. En unos momentos más regresamos. Tiene mi alma para cantar, lindo se dar el grito. sembrado, regado con tu sangre, Julián Grimao. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Que le están degollando y a su paloma. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Ocho con siete de la noche aquí en su programa favorito La Voz Roja. Seguimos con este recuento. No es fácil hablar acerca de cada una de estas personas que dieron su vida por mantener informada a la gente. Pero es algo que tenemos que hacer, porque de otra manera sus muertes habrían sido en vano. Si se nos olvida el trabajo que hicieron, si se nos olvidan sus nombres, si se nos olvida seguir cuestionándonos acerca de este régimen de opresión en el que vivimos, vamos a llegar a un punto que, como la novela de Oscar de 1984, la verdad, la mentira se va a convertir en verdad y nadie se va a acordar nunca de su pasado. A este recuento que estamos haciendo se suma Gabriel Luge, Guillermo Luna. Ellos también eran periodistas que fueron encontrados asesinados. Trabajaban para el periódico Notiver y otros medios veracruzanos y fueron encontrados la mañana del 3 de mayo del 2012 en bolsas de basura negras, envueltos sobre el canal de la Zamorana. La indagación por parte de esos hechos generó miles de protestas en su momento, particularmente contra el gobierno de Duarte, que no venía haciendo cosas muy, muy buenas, que digamos. El heredero del gobierno de Fidel Herrera no se ha caracterizado por permitir que haya una verdadera libertad de expresión. Ambos periodistas habían sido reportados como desaparecidos pocos días antes, de acuerdo con las denuncias de sus familiares, quienes acudieron a dar parte a las autoridades ministeriales, así como a los directivos del Notiver. Estos asesinatos se confirman justamente el Día Mundial de la Libertad de Prensa, y apenas 5 días después de que en Jalapa muriera Regina Martínez. Con las muertes de Luna y Uge ya serían 8 periodistas asesinados durante la administración de Duarte del 2011 al 2012. Vayan recordando ese dato. De acuerdo con los primeros reportes difundidos por los periódicos locales y diversas agencias internacionales, los familiares de Gabriel Uge y Guillermo Luna, quienes cubrían la fuente policíaca, reportaron que estaban incomunicados desde las 3 de la tarde del 25 de mayo y que no los encontraban, pero no se hizo gran cosa para buscarlos, y lamentablemente fueron asesinados, ¿no? Todos estos crímenes aún se mantienen impunes y no hay nadie que haga nada en realidad, no hay nadie que se preocupe por indagar más allá. Y lo vemos en la última conferencia de prensa que tuvo Javier Duarte en Poza Rica con reporteros, que muchas veces el gobierno dice que son los reporteros quienes están coludidos con el narco, quienes están haciendo cosas que no deben, y muchas veces se echan saco roto, ¿no? El hecho de que estas personas hayan denunciado casos de corrupción, se hayan metido muy a fondo en las redes de la política y hayan descubierto cosas que no le parecen a muchas personas. Ahí tenemos ya varios casos, ¿no? Nos vamos a otra pausa musical. En unos momentos regresamos. Y

seguido por, muy de cerca por el Cártel del Golfo y el Cártel de Jalisco Nueva Generación. También el 25 de julio del 2012 muere un fotógrafo del diario de Poza Rica, Miguel Morales Estrada, con 35 años de edad. De ahí le seguiría Sergio Landa Rosales, periodista del diario de Cardel, secuestrado el 26 de noviembre del 2012 y hasta la fecha desaparecido. El otro homicidio que causaría bastante impacto sería el de Gregorio Jiménez de la Cruz, de 43 años de edad. Él era reportero del diario Notisur y desapareció el 6 de febrero del 2014. Su cuerpo fue encontrado 6 días después y el gobernador dijo que fue asesinado por problemas personales. De este caso estuvimos hablando en su momento y les comentaba que se decía que fue un pleito pasional, una pelea de cantina, un pleito con una cabaretera, algo así. Imagínense hasta qué punto llegan a denigrar la integridad de una persona o sus valores o sus principios con tal de mantener toda esta corrupción que tienen, con tal de ocultar el hecho de que Gregorio Jiménez fue asesinado por sus reportajes, fue asesinado por lo que hacía, a pesar de que él era una persona bastante modesta que buscaba mantener informados a los suyos. Así lo manifestó inclusive Rubén Espinosa poco antes de morir, cuando estaba denunciando precisamente toda la ola de crímenes que se viven en el estado, y estaba denunciando también las amenazas que había recibido y el hecho de que había personas que lo seguían hasta su casa. Después de Gregorio Jiménez, tenemos a Octavio Rojas Hernández, corresponsal del periódico El Buen Tono, asesinado en su casa en los límites de la frontera de Oaxaca y Veracruz, por ahí del 2014 también. De ahí vamos con Moisés Sánchez Cerezo, de 49 años de edad, director de La Unión, secuestrado el 2 de enero del 2015. Su cuerpo apareció el 24 de enero decapitado. El gobernador lo describió como un taxista y dijo que su muerte no tenía nada que ver con la labor periodística que hacía. El presidente municipal de Medellín, Omar Cruz Reyes, fue acusado de ser el actor intelectual de este homicidio. De ahí seguimos con Armando Saldaña Morales, de 53 años de edad. Él era periodista de la estación de radio La Qué Buena, asesinado el 4 de mayo del 2015. Su cuerpo fue encontrado con 4 balazos y señales de tortura en la frontera entre Oaxaca y Veracruz. La investigación aún sigue abierta. De 46 años de edad, Juan Mendoza Delgado, director de portal Escribiendo la Verdad, fue reportado desaparecido el 1 de junio del 2015. Su cuerpo, atropellado, fue hallado el día siguiente y, como en la mayoría de los casos, la investigación aún sigue abierta. De ahí nos vamos con el último de la lista, que no era propiamente veracruzano. Él ejercía su labor periodística en el estado. Era un fotorreportero que cubría las marchas, estuvo muy al pendiente del movimiento Yo Soy 132, de la toma del Palacio de Gobierno en Jalapa, y estuvo siguiendo de cerca las protestas por el asesinato de Regina Martínez. Él es Rubén Espinosa, de 31 años de edad, era corresponsal de Proceso y Cuarto Oscuro, asesinado el 31 de julio de este año. Precisamente había escapado del estado de Veracruz cuando vio que había gente que lo perseguía, y en su momento denunció ante sus colegas y ante agencias internacionales el hecho, y responsabilizó también al gobierno de Javier Duarte de Ochoa por cualquier cosa que le pudiera pasar. De este último, Rubén Espinosa, les hablaremos con detalles un poco más adelante, junto con este horrible caso del multihomicidio de la Narvarte. Mientras, nos vamos con una cápsula musical. En unos momentos regresamos. Thank you. por el jardín, mostrando sus medallas, mientras otro cuida a su mujer. Un vato de la esquina me quiere asesinar, y un terco policía también me sentenció. Un diputado quiere mi voto, la extrema izquierda me pegó su cartel, y el presidente no quiere mi ser, porque le puede quemar la lengua, y al comunista también. Estupideces, me ofrece su programa a cambio de mi piel, pero no creo en las patrañas, alguien ya me condenó, me dieron la cicuta en forma de amistad. Diputado quiere mi voto, la extrema izquierda me pegó su cartel, y el presidente no quiere mi ser, porque le puede quemar la lengua, y a la derecha también. Quiere apostar, no quiere tus medallas, y no le gusta tu mujer. Además no tiene plata, ni el poder del tribunal, solo el valor de su mirada, pero es a ti le cae muy mal. Y el presidente no quiere mi ser, porque le puede quemar la lengua, y a la iglesia también. Nos están matando. Caminamos en un territorio donde los desaparecidos, torturados, asesinados y violadas son parte de nuestra cotidianidad. Más de 100 periodistas han sido asesinados del 2000 a la fecha. Rubén Espinosa Becerril, fotoperiodista, que ya había recibido amenazas por parte del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se sumó a esta lista. Este 31 de julio se sumó a la lista del terror en el multihomicidio de la colonia Narvarte. Rubén Espinosa Becerril decidió autoexiliarse en el Distrito Federal debido al hostigamiento que recibía en Veracruz por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, hace poco señaló a sus compañeros que se sentía perseguido. El informe Estado de Censura, realizado por Artículo 19, revela que cada 26 horas se agrede un periodista en el país. A solo 10 años de haber iniciado el gobierno de Enrique Peña Nieto, 10 periodistas han sido asesinados en posible relación con su trabajo periodístico y 4 más permanecen desaparecidos. Sus crímenes permanecen impunes. México es el país más violento de América Latina para ejercer el periodismo. Sin embargo, tenemos el mecanismo más robusto para protección a periodistas, que evidentemente no funciona. Los datos del 2014 señalan que el Distrito Federal es donde más agresiones se han registrado a la prensa, con 85 casos registrados. Le sigue Quintana Roo, con 42 casos, y Veracruz, con 41 casos. En este último estado, 13 periodistas han sido asesinados por su labor informativa, 4 en lo que va del año. El pasado 30 de junio, Duarte sostuvo una comida con comunicadores y periodistas y señaló: pórtense bien, por favor, se los pido. Vienen tiempos difíciles que al final del día van a ser tiempos mejores para esta región. Vamos a sacudir el árbol y se van a caer muchas manzanas podridas. Y vaya que llegaron esos tiempos. El asesinato de la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril es muestra de ello. ¿Qué más podemos esperar de un gobernador que señala públicamente que admira a personajes fascistas como Francisco Franco? Y asevera que en su estado lo único que se roban son gansitos y Coca-Colas, a pesar de que los índices nos dicen lo contrario. Y como decía el fallecido escritor Eduardo Galeano, ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. De lo contrario, nos seguirán matando. Desde Somos el Medio, nos pronunciamos a favor de la justicia y la verdad. Exigimos que una de las líneas de investigación en el crimen de la Narvarte sea por la labor periodística de Rubén, así como por la labor social de Nadia. Y por lo visto me dominan estímulos más fuertes que el miedo a morir. No viajo con más compañía que la de mis pensamientos, donde tú estás. Es que la guerra es un desastre, la guerra es un desastre siempre. Ven y mira, mi cuerpo está abierto. Mira que sentado en cómodo sillón, lejano al campo de batalla. No sé escribir sobre cómo se muere el frente. Ven y mira, aquí en mi panza dentro. Ven y mira, ven zonas aterrorizadas, impotentes. Vida mía, volan sin orden y concierto, redondo los ojos. Ven y mira, unos huyen hacia el norte, otros huyen hacia el sur. Vida mía, huyen en todas direcciones, se mueven en círculos. Ven y mira, caen dormidos, extenuados, en cualquier lugar. Vida mía, descansan a ratos, recuperan el aliento. Ven y mira, reúnen lo que les queda de fuerzas y retoman aquel caótico de apurar sin fin. Ven y mira, estoy sangrando. Y por lo visto me dominan estímulos más fuertes que el miedo a morir. No viajo con más compañía que la de mis pensamientos. ¿Dónde tú estás? Y es que la guerra es un desastre, la guerra es un desastre siempre. Ven y mira, ven y mira, ven y mira, aquí aquí en mi panza dentro. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. de la noche ya casi estamos en la recta final de este su programa La Voz Roja, pero no podemos irnos sin antes hablar de el caso más reciente del asesinato a un periodista. Me estoy refiriendo al multihomicidio en la Narvarte, que se dio hace apenas algunos días, el 31 de julio para ser precisos, donde no solamente muere Rubén Espinosa, que era fotoperiodista de Proceso, sino que mueren otras cuatro mujeres junto con él, entre ellas Nadia Vera, que era activista del 132 y era una poeta reconocida en Jalapa, Veracruz, y quien también ya había recibido amenazas de muerte por parte del gobierno de Duarte. En su afán de cerrar antes posible el caso, las autoridades dijeron una y mil tonterías acerca de que los victimarios de Rubén Espinosa y de las otras cuatro víctimas estaban conviviendo con ellos en una fiesta. También se dijo que fue un robo lo que en realidad pasó y que nada tenía que ver con la labor periodística de estas personas, ignorando los antecedentes de acoso, hostigamiento y amenazas contra dos de las cinco víctimas. La Procuraduría General de Justicia del DF ha incurrido en inconsistencias, contradicciones y omisiones que vuelven sospechoso el resultado. Desde la primera aparición pública para hablar del crimen, Benito Juárez, del crimen de la delegación Benito Juárez, el titular de la Procuraduría General de Justicia del DF, Rodolfo Ríos Garza, comenzó a ensuciar las investigaciones diciendo que las muertes de Yesenia Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Áviles, Mile Virginia Martín, Nadia Dominique Vera Pérez y Rubén Espinosa fueron producto de un robo, a pesar de que existía el agravante de que los cinco cuerpos tenían el tiro de gracia y señales de tortura. Inclusive Emilia Virginia, de nacionalidad colombiana, había sido torturada y violada antes de que la mataran. Del análisis de los hechos y las constancias recabadas en el lugar, se desprende de la Comisión de Delitos de Homicidio, Robo y lo que resulte, sin demérito de las líneas de investigación que sean necesarias. Así lo dijeron las autoridades, pero vemos que no se ha hecho nada. Y hasta apenas el gobernador Javier Duarte de Ochoa se va a presentar a declarar. Inclusive, todavía tiene el cinismo de quejarse, tiene el cinismo de decir que hay un linchamiento mediático en su contra y que se porten bien los reporteros, como lo vimos en la cápsula anterior de Somos el Medio, cuando en realidad está muy, muy delicado el asunto con el antecedente de tantos muertos durante su gobierno por ejercer el periodismo en esa entidad tan problemática. Era el domingo 2 antes de dar la cara a la prensa. Ríos Garza se había reunido en privado en sus oficinas con el director de Proceso Rafael Rodríguez, el director de Cuarto Oscuro Pedro Valtierra, la directora de la Red de Periodistas de Pie Daniela Pastrana, el director de la Organización Internacional Artículo 19, Darío Ramírez, y representantes de la asociación PEN International. Ahí los periodistas le pidieron que hiciera su chamba, ¿no? Y que no echara en saco roto todas las denuncias que había hecho Rubén antes de morir y que siguiera esta línea de investigación. De hecho, hay una fiscalía especializada en delitos para la libertad de expresión que se supone tiene la facultad de atraer todos estos casos en donde se presente el homicidio de un periodista o haya antecedentes que puedan hacer creer que la muerte de una persona se dé debido a su profesión de periodista. Y hasta ahora esa comisión de la PGR no ha hecho su trabajo. En realidad, y a pesar del repudio de la sociedad civil, a pesar de la presión de diversos medios internacionales, vemos que lamentablemente no se ha hecho nada y sigue las investigaciones abiertas. También vemos la ineficacia de las autoridades, porque se dijo que las personas culpables del asesinato habían huido en un automóvil que se tardó muchísimo en identificar, porque aparte no encontraba las cintas de videovigilancia del departamento, porque se tardaron en contactar, en sacar los datos de la persona extranjera asesinada en la escena del crimen. Y en fin, aparte de la poca seriedad, del poco profesionalismo con el que hacen su trabajo, donde vemos que diarios como La Razón publican las notas sin tener la mayor consideración con las víctimas, las imágenes de los cuerpos ya sin vida, y un sinfín de cosas que realmente da mucho coraje mencionar. Nos vamos con una breve cápsula musical, en unos momentos regresamos. Expone su manjar. comunicación contra el poder. ...8:45 de la noche... seguimos haciendo este programa a modo de homenaje hacia los 15 ya periodistas asesinados en el estado de Veracruz, y vamos en el último de los lamentables casos, el multihomicidio en la colonia Narvarte, y no podemos dejar pasar un poco acerca de quién fue Rubén Espinosa. Él trabajaba como fotoperiodista de proceso de la revista Cuarto Oscuro y estuvo muy involucrado en el movimiento 132 durante la toma del Palacio Municipal allá en Jalapa. E igual tuvo una fotografía de Duarte que no le gustó mucho, que está con gorra de policía, que fue portada de la revista Proceso en una ocasión, que se dice que fue uno de los detonantes. Ya había recibido amenazas antes e inclusive en una ocasión le dijeron que le bajara si no quería terminar como Regina Martínez. Antes de morir, él dio un taller de fotoperiodismo por parte de Proceso en la Ciudad de México, que resulta bastante curioso porque en ese taller una de las chavas le dijo que quería ser fotógrafa de guerra, a lo que él le respondió que no había que retirarse de este país para hacer fotoperiodismo de violencia. Que pudiera traer consecuencias, porque aquí lo teníamos todo y la muerte vivía entre nosotros. Son ya 12 asesinados y 4 desaparecidos, dijo, en alusión a todos los periodistas caídos durante la administración de Duarte. Y a pesar de que sus palabras pudieran causar miedo entre los talleristas, él siguió y dijo: somos muchas las personas que queremos seguir mostrando la realidad, aunque debamos estar conscientes de que una fotografía no vale más que tu vida. En Veracruz somos 7 los periodistas que trabajamos de una manera ética y profesional. A muchos la necesidad los obliga a estirar la mano, pero no nos perdamos en sobornos y en corrupción. La presentación se prolongó más. También los ejemplos de la brutalidad policíaca de Jalapa, donde residió hasta junio pasado, cuando se regresó a la Ciudad de México porque se dio cuenta de que ya había gente afuera de su casa que lo seguía y que realmente no estaba seguro en la capital del estado de Veracruz. Fue por eso que, aun con un poco de miedo, se viene para acá al DF, donde lamentablemente no estuvo seguro, como ya lo pudimos ver. Ya en varias ocasiones lo habían detenido. En una marcha, por ejemplo, los uniformados le exigieron borrar todas sus fotos, incluida la de una señora de más de 50 años que fue golpeada por un policía en la Plaza Lerdo. Lo metieron en una casa mientras los policías grafiteaban los coches, de modo de que pudieran echarle la culpa a los manifestantes y a los maestros, porque esa era una marcha de la gente. Pero logró cambiar la tarjeta con las fotos y conservó los testimonios gráficos. Esa fue una de las cosas que les comentaba a los talleristas. Y también les decía que si realmente querían dedicarse a esto del periodismo, pues tenían que tomar en cuenta el riesgo que esto implicaba y de que de un momento a otro pudieran perder la vida. Nos vamos a una cápsula musical, enseguida seguimos con este tema tan que da tanto de qué hablar, que es el asesinato de periodistas. Esto es La Voz Roja, en unos momentos regresamos. Refleja un hilillo de luz. vestido perlado de noche, el cigarro encendido en un beso carnal, una copa de vino, una lágrima rota que rueda al final. Generación Radio. Comunicación contra el poder. 8:55 de la noche, ya casi se nos está acabando el tiempo del programa, pero no nos podemos ir sin antes mencionar a otra de las víctimas de este homicidio de la Narvarte. Ella era Nadia Dominique Pérez. Nacida en Comitán, Chiapas, fue una activista destacada dentro del movimiento estudiantil El Jalapa del 132 y desde 2012 y hasta 2014 participó en las movilizaciones estudiantiles y de agrupaciones sociales en contra de los gobiernos de Duarte en el estado y de Peña Nieto en el país. Poco después de que se supiera sobre su asesinato, el Comité Universitario de Lucha sacó una carta a modo de remembranza, en la que la recordaba a partir de algunas palabras que buscaban definir quién era ella, y me voy a permitir leerlas porque me parece que en efecto resumen muchas de las cualidades que esta persona tenía. En Jalapa, tu Jalapa, te vamos a recordar como la estudiante universitaria que participó activamente en las movilizaciones en contra del alza del transporte, con tu voz firme y tus pies pequeños, que dejaron huellas que muchos comenzamos a seguir poco después. Te vamos a recordar como la activista que la tarde del 1 de septiembre de 2012, tras los fraudulentos comicios, entró junto con nosotros a tomar el Palacio Municipal de Jalapa, desde el que elevamos nuestras enérgicas protestas en contra de la farsa electoral. Inmediatamente después, cuando sonaba el eco de esas marchas multitudinarias organizadas por 63 días desde la acampada Lerdo, recuperábamos y activamos junto contigo el espacio que todos conocimos como Caxa Magnolia. Ahí te vimos reír, te vimos gritar, dormir, bailar, discutir, aprender, enseñar, ayudar y construir eso que era nuestro proyecto colectivo más ambicioso, nuestro centro cultural autogestionado. Y es que también, aparte de ser una activista, Nadia era poeta y promotora de la cultura. También su madre, que de hecho le llamaba cariñosamente Niña de Azúcar, y le compuso un poema. Ella era Luz Pérez Robledo, y estaremos leyéndoles la balada para una niña citadina al regresar de la pausa en nuestra sección literaria. Esto es La Voz Roja, en unos momentos regresamos. Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme el lugar en su Parnaso, para darme un concito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo.

que es hermano, soldadito colombiano, con el pueblo que es hermano. Allá, allá, allá nos pillamos, allá, allá, allá nos pillamos. Viene avanzando Jojoy, para Modé Sumapaz, en pie de lucha está hoy la gente de Bogotá. Qué linda es la insurrección, pueblo que no quiere ser pari en su propia nación, sino dueño del poder. Allá, allá, allá nos pillamos, allá, allá, allá nos pillamos. Soldadito colombiano con el pueblo que es hermano, soldadito colombiano con el pueblo que es hermano. Allá, allá, allá nos pillamos, allá, allá, allá nos pillamos. Nariño, que el gobierno hay que tumbar, obreros y campesinos, nadie nos puede atajar.